Hoy es martes 24. Martes 24 de junio del año 2008, siendo las 10:35 minutos de la mañana, nos encontramos en el Archivo General de la Nación, específicamente en el área de audiovisual. En esta ocasión tendremos la oportunidad y personalmente el alto privilegio de compartir con la señora María Paula Acevedo, con la señora Milagros Camaño de Ñoy, con el señor Francis Camaño, protagonista de acontecimientos históricos recientes, por ser ellos la familia del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño de Ñoy. Estos datos y estas vivencias están circunscritas en el proyecto Voces de la Revolución de Abril, que desarrolla el Archivo General de la Nación. En la asistencia técnica en video, Juan Sánchez y un servidor, Pedro de León, encargado del área de producción de Fuentes Orales. Buenos días y gracias por aceptar nuestra invitación. Buenos días. Encantado de estar con ustedes aquí. Sí, de verdad. El placer es nuestro. Créanme que sí. Para que quede grabado en una constancia a viva voz, por favor, el nombre completo suyo. María Paula Acevedo. Ahí es, María Paula Acevedo, viuda Camaño. De acuerdo. ¿El suyo? Milagros Camaño. ¿Y el suyo? Francis Camaño, hijo. De acuerdo. Vamos a empezar para que nos cuenten, por favor, sobre la vida del coronel de Abril. Por favor. Bueno, yo voy a ponerme a contar las cosas de mi hermano. Voy a tener que pasarme mucho tiempo, porque aunque solamente tuve el privilegio de vivir con él hasta la edad de 18 años, de 17 años, para mí es como si lo tuviera día a día, en mi casa, conmigo, inclusive con mis hijos, porque siempre, ellos y mis nietos siempre están, yo siempre les hablo de su tío. Y Francis, bueno, yo diría que Francis era una persona, independientemente de lo que todo el mundo sabe, del hombre fuerte, revolucionario, también era un padre, era un padrazo. Para mí personalmente, yo siempre lo tuve como mi segundo papá, mi amigo, mi confidente y mi apoyador, porque... Como siempre. Tu cachanchan. Sí. Porque la verdad es que si no, cuando yo me sentía un poco, tuve momentos que me sentí atribulada, problemas con el novio, la cosa, y él siempre estaba ahí. Uh-huh. Ahí, siempre estaba ahí. Siempre. Y me apoyaba. Voy a hacerle una pequeña anécdota para que se sepa que Francis, aparte de ser este hombre tan fuerte, tan férreo como Lucía, sí, también era un muchacho, porque ya él casado con sus hijos, nos hizo una, ¿cómo yo diría, chichita? Una maldad. La vez de que nos dio la carrera en el patio. La carrera se vistió de con dos hermanos. Apagaron todas las luces, él y mi otro hermano Freddy, uh-huh, apagaron todas las luces de la casa donde vivíamos, que era una mansión enorme. Tumbaron todos los breakers. Se disfrazaron ellos. De bruja y de monstruos. Y nos dieron una carrera en el patio de la casa. A Chichita, a mi otra cuñada Elisa y a mí. Y a tu mamá. Y a los gritos de nosotros, mi mamá salió. ¿Qué es lo que pasa si la casa oscura? Ya usted se puede imaginar lo que ahí pasó cuando mi mamá vio estos elementos vestidos con esta ropa y los cabellos despeinados y el susto que nos dieron a nosotros. Y una linterna. Hay una linterna. Ay, qué cosa tan horrorosa esa noche. Fue la noche, sí, más amarga. Pero a mí no se me olvida jamás, porque realmente el que conoció a Francis no se imagina nunca que Francis era capaz de hacer ese tipo de maldad. Y así mismo también hacía otras cosas. Francis era un tipo muy romántico. Ay, sí. Era una persona que cuando se sentaba en el piano había que tener una gente al lado. Tócame el acompañamiento que yo le voy a dar aquí. Y en la revolución, el poco tiempo que pude estar con él, cuando llegaba también me decía, ven, tócame el acompañamiento, que yo voy a tocar. Y nos sentábamos los dos y él daba su tocaba las teclas ahí un poquito, una melodía. O sea, yo lo que quiero que el mundo sepa, en nuestro país sobre todo, que Francis no solamente fue el militar, que fue una persona con un amoroso, una persona muy amorosa y con un muy, ¿cómo yo diría, Chichita? Como suave, como... Él era una persona que el que no lo conocía bien no sabía que Francis... No se imaginaba que Francis tenía un corazón tan grande y tan amable y tan dulce. Sí, Francis tan dulce. Era algo sui generis, fuera de lo común. Yo se lo digo, yo puedo decir, si yo pudiera hablar todas las intimidades de Francia aquí, yo creo que esto no sería una cosa histórica, sino un bestseller. Te lo juro sinceramente. Porque Francia era una persona de tantos detalles. Él te buscaba siempre la forma de halagarte de una forma u otra, si tenía usado un juego contigo, si usaba una cosa, siempre era de una forma como tan jocosa y a la vez como respetuosa, porque era una cosa increíble. Él tenía el conjunto de la simpatía y la seriedad juntas. Yo no te puedo explicar realmente cómo era en ese aspecto. Porque tú a veces creías que te estaba diciendo algo que era muy serio, muy serio. Y tú estabas así, ay, no me digas. Y después decías, su muchacha, ese era para ver lo que tú decías. O sea que en eso te envolvía y ahí te metía una cosa suave, una dulzura, una expresión digna. Siempre, Francis, fue una cosa que yo... Increíble. Increíble. Por ejemplo, usted la abordaba con un tema serio, que usted creía que era... algo del otro mundo y de repente salía con algo, un detallito dulce. Por ejemplo, por ejemplo, déjeme decirle, yo tenía la costumbre de jugar mucho y yo siempre nos sentábamos de noche. ¿Jugar qué? Sí. ¿Qué jugabas? Yo jugaba y hasta la cabeza, si la encontraba a él, se la jugaba. Lotería y guito, y a mí no me importaba y carta. Pero yo jugaba. Y yo le decía, bueno, y cuando nos saquemos, yo me saqué la loto, nos sentábamos los dos. Porque siempre nos gustó estar solos y la intimidad sobre todas las cosas. Entonces nosotros nos sentábamos y comenzábamos a hacer planes de nuestro futuro, de nuestros hijos. Cómo iba a ser fulano, cómo iba a ser perencejito, porque él lo fue decretando. Los varones, la hembra se vendrá entre el segundo y el tercero, pero la hembra... Si hubiese tenido cinco, sí. Pero la última fue la hembra. O sea que no se dio él lo que él quería. ¿De los varones decía? ¿Qué decía él de los varones? Ah, no, él para los varones, para él era una cosa increíble. Francis, cuando nació su primer hijo, él se volvió loco, él no sabía ni lo que iba a hacer y él decía... Ay, ¿y ahora cómo me hago? ¿Y cómo lo quiero? Ay, pero ¿y qué está tan chiquitico? Sí. Y todas esas cositas. Mire, lo más increíble de Francis era que él iba y veía la pupa y decía, ay, pero parece un dulcito de leche. Chichi, parece un dulcito de leche. Pero con una alegría, con una cosa tan grande que él lo hacía. Y cuando nació el segundo, dice, ¿y ahora cómo me hago? Porque no tengo espacio para quererlo. Porque es que yo tengo mi corazón, digo, tú verás cómo tú lo vas a querer. Y después decía, sí, pero es que lo quiero tanto. Yo siento un amor tan grande por este niño. Digo, tú ves que tú decías que tú no vas a tener. Eso fue con Francito. Y le puso el tiguerón, decía el tiguerón. El tiguerón. Porque, bueno, porque Alberto era un niño más tranquilo. Que yo no sé, yo estaba recién nacido. Sí, Alberto era más tranquilo. Sí. Pero este desde que nació fue un diablito a caballo. Un diablito a caballo. Sí, pero es verdad. Usted no sabe eso. Yo estaba muy chiquito. Eso no sabe. Pero... Mire, este tenía... Francis, cuando estaba recién nacido, me cuentan que él vivía todo el tiempo llorando, chiquito. Eso me lo contaba tía Caona. Perdónenme que vuelvo hacia atrás, pero yo ustedes los acomodo a mí. Tía Caona era una tía que crió a su mamá. Y ella, ese era el nieto que ella adoraba. Y él la adoraba. Y él adoraba a tía Caona. Pero esa tía Caona llevó mucha maldad de su Francia. Ustedes no se imaginan que no se pueden... queremos, que no se pueden decir así en la cosa. Le hice tal cosa. Y le hacía horror a ella. Pero la adoraba, la quería. Pero la quería. Que nadie se metiera con ella porque ella lo tenía arriba. Y ella me contaba que cuando él estaba chiquito era muy malcriadito, muy parecido a este. Se quitaba la ropa porque sufría de unos calores en toda su vida. Francis Camaño sufrió de unos calores. Eso sí, y se sentaba. No, nada, no. Y entonces él tenía la mala costumbre, que, pero tendría 2 o 3 años, y lo sentaba. Entonces le cogió una sillita. Y cogió una sillita y se quitaba todas las ropas. Y que venía, tú no sabes ese cuento de Francia. Pero ¿y por qué gritaba? Espérate. Nada, porque cuando él no, cuando tía Caona no lo dejaba hacer lo que él quería, esa era la respuesta de él. Y la tía Caona, cuando lo veía llorando, pues imagínate. Y Y cuando se cansaba, con un trapito siempre, y una almohadita que te andaba siempre con la mente. Entonces le decía a tía Caona, por fin te callaste, dice, no, estoy ensando en sa. No hablaba casi claro. ¿Qué? Ensando en sa. ¿Qué es eso? Descansando para volver a comenzar. Y volvió otra vez. Y así estaba hasta que llegaban las 12 del día, sudado, por ti. Y cuando llegaba tu papá, que veía ese muchacho así, decía, ¿pero qué es esto? Le decía. Le dice a tu mamá, déjalo tranquilo, que eso es el pan de cada día con tía Caona. Uh-huh. Fíjate hasta dónde llegaba Francisca, chiquito. Sí. Cogía, después cuando él estaba chiquito, por ahí tú sabías el cuento del chino y la utiliza, ahí en Leperilla, por ahí. Ah, pero... Francisca, había un chiquito que él cogía y iba todos los días ando el chinito. Los chinitos se ponían una cosita allí, con una cosita allí, y él se ponía chiquito, allí, con el chinito. Pero cuando él peleaba con el chinito, le tumbaba, le acababa con toda la hortaliza. Él iba y le tumbaba toda la lechuga, se la sacaba y se la regalaba. ¿Y eso de qué edad era? De 7, 5, 6 años. Después iba... Como que le retozaba la maldad sí, del sí. chiquito. Pero para que tú veas la ternura de Francis Camaño, iba donde el chinito. Y el chinito no lo veía y él se levantaba, iba tempranito y se ponía, mira, a regarle otra vez, a sembrar otra vez la lechuguita y toda esa cosa. Y cuidado quien se metiera con ese chinito, porque el defensor y el padre de la patria nueva era Francis Camaño con el chino. Él tenía un grupo de muchachitos de la zona que lo buscaba. Había veces que su mamá decía, y eso era cuando tenía 9 años. Dice, ¿por qué? Esta despensa está vacía. Francis se llevaba la comida y los alimentos para llevárselo a los muchachitos de arriba, de allá arriba de los pobres. Uh-huh. Y la ropa, él vivía desnudo. Él era, déjame decirte, él era el niño pródigo de la familia Camaño. Perdóname un segundito, que eso es una de las cosas que yo siempre le he dicho, y que yo lo puse en la biografía que yo hice, uh-huh. De que él muchas de las cosas que tenía se las daba. Se quedaba sin nada. Y mientras estaba Freddy, todo el mundo jugando con la altura, con las highlights, con la cosa, él estaba con todos los tigres a vivir por haber. Él siempre tuvo una personalidad desde pequeño, pues yo te digo a ti que es un conjunto de yo diría que serían de virtudes. Francis tenía defectos, pero yo creo que si ponían en una balanza las virtudes y los defectos, las virtudes se iban hacia arriba. Francis era maravilloso en ese aspecto. Entonces, cuando él se juntaba con todos esos amiguitos y él hablaba, y entonces le decían, ah, no, pero es que imagínate, con Francis aquí no dura nada. Y era que se llevaba todo para allá. Llegaba y cogía una vez. Lo cogieron preso, chiquito, también tú no te sabes. Porque, y si fueron a la embajada de Haití, le embarraron. Chiquito, muchacho. Sí. Y los cogieron preso pronto. Y cuando lo cogieron, dijo, nadie diga que yo me llamo Francis Camaño. Tenía como 10, 11 años eso. Nadie del grupo diga que yo tenía con Luis Chaper y eso tanto, que yo tenía, que yo me llamo Francis Camaño. Se quedan callados, que yo, entonces, ¿usted quién es? Juan Pérez. todos decían, pero él decía otro nombre. Entonces cuando cosas sí, porque qué pendejo están ustedes, si yo digo que yo soy Francis Camaño, a mí me dan, a usted lo matan, pero a mí no me van a dar porque yo soy el hijo de Fausto Camaño. Fíjate hasta donde llegaba en el medio de su de sus juegos y de sus travesuras, hasta donde llegaba Francis Camaño. Que él prefería que le dieran golpe tanto, le dieran su toletazo ahí a la policía como a todos juntos. Sí. Pero no permitía que a él no le dieran y a los demás sí le dieran. Porque él cubría y protegía a sus amigos. Yo diría que él traía todo eso. O sea, él subió, su vida se fue encaminando a lo que en un futuro él terminó de ser. Él terminó de ser. Porque él todas esas cosas iban caminando su personalidad y su forma hasta el punto donde él lo desarrolló. Exacto. O sea, yo no diría tal vez que lo desarrolló, sino que eso era de él. Una cosa, eso era, vamos a decir, un don. Un don. Lo que te digo. Que lo desde pequeño fue un niño que la mayoría de los niños no son así. Y sin embargo, eso tenía un fin. Yo digo que tenía desde pequeño una sensibilidad humana muy extraordinaria. Y ahí le voy diciendo a ustedes todo esto para que ustedes vayan cómo es que Francis se va formando, se va formando con su propio criterio de él, de que nadie lo imponía ni nadie, era su propio criterio de él. ¿Qué criterio podía tener un niño de 8 o 9 años siendo tratada? Sin embargo, fíjate cómo él llegaba a proteger a sus amigos. A medida que Francis creció, comenzó a ir a la escuela, iba con los hermanos, peleaba en la escuela. Hay una anécdota muy linda de él, que de una vez que estaban en la Salle, o no, en la escuela nueva era, una escuelita que estaba. Que Mili no había nacido. Imagínate que eso está. Bueno, lo llevan a hacer unas veladas de niños. Al Parque Independencia, que estaba ahí el teatro ese chiquito que había ahí en el Parque Independencia, un teatro que había y estaban toditos. Entonces a Francis lo vistieron de Pato Donald. Eso me lo contaba. Yo no sabía eso. Eso me lo contaba. Eso me lo contaba. Ay, sí, lo vistieron. Pues, Doña Nonín era que se sentaba haciendo toda cosa. Y entonces llegaba y lo visten de Pato Donald. Pero el Teatro Independencia era muy caluroso en esa época. Y en una están preparándose, y el Pato Donald, que yo, soy el rey. Y Francis en medio de aquello dice, ¿qué coño Pato Donald, mi Pato Donald? Usted es Francis Camaño, usted con mucho valor. Se quitó toda la ropa, el plumero del Pato, y se disfrazó. En plena actuación. O sea que esas eran cosas de... ¿Cómo eran cosas, muchachos? Pero estaba chiquito, era chiquito, él no estaba grande. Sí. Él se quitó toda la ropa y él se quedó ahí como... tenía mucho calor. Y así fue creciendo, se fue a la escuela, tenía problemas. Después de eso lo mandaron, ya no sabían dónde lo iban a poner, en qué colegio que lo iban a poner, porque ya no lo querían en ningún sitio, ya. Era terrible. Inquieto. Lo mandaron para Riverside, junto con Fausto, Luis, Freddy no tuvo un Freddy River, no. Le voy a traer el libro para que vean dónde está Freddy en Riverside. Sí, en el libro está en el libro la foto. Oye, Milagrito, acuérdate que tú eres una tatica, que yo te sentaba. Freddy Luis. Fausto, Luis. Lo que pasa es que Fausto y Luis estaban más en un coso. Tienes razón, tienes razón. Y estaban frescos en Bayonet, se llama la revista de Riverside, que yo los tengo chiquitos. En la sí, casa. ¿Verdad? Tú me lo enseñaste. Ay, sí. Y Freddy tiene que tener. Déjame tomar nota para esa revista, la mero posible conseguirla para. Yo la tengo, yo se la puedo prestar para ustedes, pero me la devuelven de una vez, porque ese es el único tesoro que queda eso. Bueno, el caso es que también lo botaron de allá porque peleó de Riverside. ¿A qué edad de allá? Francis tendría alrededor de 11 o 10 años, o 12 años. ¿Tan chiquito era? 12 o 13 años tenía. Porque cuando él llegó aquí, ya no quería. Francis se enganchó a los 16 años. Ah, ok. O sea que regresó. Tenía algunos 14, 15 años. Sí. Cuando él llegó, entonces lo que quería ser piloto. y que yo quiero ser piloto, y le decía, no, y le decía a cada una, y cuando yo sea piloto te voy a hacer así, ¡sa! Y te voy a hacer, y ¡sa! Todas esas cosas le decía. Pero ingresó a la Marina, fue. Pues, sí, tanto embromó, y la mamá le decía que no, que sí, que no, y doña no le decía, ay, mi hijo piloto, tú, ¿cómo tú te vengas? Doña Noelia asustadísima, porque imagínate tú, Francis volando. Disculpe, un segundito, una pausa. Sí. Imagínate tú lo que significaba Francis volando. Continúa. Todas esas anécdotas que yo tuve. Se las digo porque me las contaban en la casa, me la contaba doña Noemí, me la contaba tía, todas las tías de Francis, Cusa, que sabía muchísimo. Sí. Y como yo estaba tan involucrada con la familia, sí, con todos los viejos, porque yo tenía suerte para todos los viejos. Entonces, ellos me contaban todas las, todas las hazañas de Francis. Entonces, decidió doña Noemí, no sé cómo fue, que hablaron con Richardson, que estaba, era el contraalmirante de la Marina. Y le, pero eso es historia patria. Y lo engancharon en la Marina de, sí, de guerra, sí, como, como, el, así, como guarda marina. De eso. Yo conozco a Francia en San Pedro de Macorís cuando él era guarda marina, jovencito, pero nos conocimos y nos reunimos. 17 años, más o menos. 16 años tenía Francia. ¿Quién tenía Francis? ¿Tenía? 16 años. ¿Francis? Yo sí. ¿Y fue cuando tú lo conociste? Cuando Macorís, que me lo presentó, no. Estaba Montearache, Chanquilón, sí. Pedro Julio Carminero, todo el grupo de sus amigos que estaban allá, que eran más grandes que ellos. Pero que Francis duró muy poco tiempo allá, porque inmediatamente se lo mandaron a estudiar afuera, a hacer un curso. Pasó el tiempo y en el año 1950 hay un reencuentro mío y de Francia aquí. En el 50. Oye, mi hija, cuánto pelechar. Bueno, sí, porque yo vine a conocer a Chichita como a los... Tú estabas chiquita, tú no tenías ni lo que, como 12 años. Cuando Emerson murió. Cuando Emerson en el 57. En el 57, tenía yo 11 años. 11 años tenía, mira, ya tú te puedes imaginar todo lo que había. Era una muchachita que tenía una carga de leña grandísima, con mucho pelo. Así. Ya, en el año 1950 y pico, después que Francis viene de estudiar fuera, pasamos muchas vicisitudes, porque al principio no querían, no era, los problemas de los viejos, porque yo soy y los mantengo. Con gloria y con mucho orgullo. Mira, muy humilde. Tú tienes que estar, sentirte más que orgulloso y más que bien de saber de que independientemente de todo lo que haya podido pasar ahí, por eso voy, ahí no es que te voy. Dejó. Ahí se es que mantuvo. Espérate, eso es lo que te quiero decir, que independientemente de eso, por eso te estoy diciendo, siempre la familia, hoy es lógico. Eso lo sabe usted y eso lo sabe, porque aunque uno sea humilde, siempre uno busca, no, que esa muchachita no es buena, no, que, siempre le buscan algo, siempre. Porque siempre los viejos le tienen sus cositas, su chavito aparte, que a los viejos hijos. Nunca quieren que uno se vaya, que se vaya, que no se vaya, y que sean como ellos quieren. Pero Francis nunca aceptó que le pusieran, hicieran imposiciones, jamás, ni yo se la podía hacer, porque para yo decirle algo y ponérmele a Francia ahora, eso era mucha lagrimita. Yo quiero que usted sepa que la gente, muchas personas me decían a mí, y es de la familia, ¿cómo es que tú convences a Francia? Porque yo tenía mi arte para convencerlo. Sí, porque que no era fácil. Que no era fácil. Así. En ese sentido. En ese sentido, no era, él no era fácil. Cuando él decía no, cuando él me decía a mí no, oye, no, como quiera vamos a quedar disgustados, ¿eh? Así que el disgusto sigue en pie. Ni se volvía a proponer lo que yo quisiera, porque yo sabía que no iba a conseguir nada. Si acaso se quedaba callado, ya yo tenía una esperanza de que sí. Fíjate hasta dónde llegaba Francis conmigo. Pero cuando yo me decía así, ya yo decía, yo no voy a insistir porque no voy a lograr nada. Pero Francia era maravilloso. Mira, nosotros nos dábamos unas perdillas, nos íbamos tres días, nos perdíamos. Y éramos tan felices. Era que había como una comunión entre nosotros. Nosotros nos hablábamos, Francia y yo nos hablábamos con los ojos. Yo sabía lo que a Francia le gustaba y lo que él no le gustaba cuando él me miraba. Y mira, y hablando de, perdón, de una comunión, ahora me estoy acordando que ustedes se casaron, después Francis hizo el cursillo de cristiandad. Por la iglesia católica. Y después se casaron por la iglesia católica. Sí. O sea, que eso que vengan a decir que Francis, no, no, no. Francis era un creyente de Dios. No, no, no, no, increíble. Un creyente. Es, yo tengo las pruebas de el cuaderno del cursillo de cristiandad. No, Francis era ese, un creyente furioso. Y tiene todo el listado completo de toda la gente que estuvo en el curso con él. Y esas son cosas ese es el Fran, o sea, que no se conoce. Nosotros, por ejemplo, nosotros nos reuníamos mucho con la familia, porque él aparte de eso, muy familiar sobre todas las cosas. Pero muy, muy, muy familiar. Nosotros vivíamos. En la doctora Delgado vivía Fausto, Freddy, Elis, Fred y nosotros ya. Nosotros en el patio, eso era todas las noches. Tenían una mesa de ping-pong en el patio de la casa. Se reunían todos. Nosotros las mujeres jugando Scrabble, jugando canasta, jugando, pero ellos jugando todo. Luis tenía unos conejos, el otro tenía unas carpas. Francis lo que le gustaba era leer mucho, hacer mucho crucigrama, muchas selecciones, todo lo que él encontraba a su alrededor, él lo devoraba, porque le gustaba leer muchísimo. Yo recuerdo que a veces yo decía, ay papi, yo quiero que me lleve al cine, que van a una película muy linda, ay sí, está bien, cuando yo, está bien, yo voy al baño, me voy. ¿Tú sabes lo que me decía Francis a mí? Cogió un librito y se metió en el baño. Y ahora vienen, y ahora van, y ahora vienen. Hasta que él no terminaba el librito, ya se había acabado la película, ya no había chance para ir al cine, porque ya él no me llevaba. Mañana vamos. Mañana vamos. Entonces yo lo que hacía era que con mi cuñada Mérida, yo cuando quería la película que quería ver, yo sabía que no iba a lograr nada con él, le decía. Iba muy cogí, le compraba ahí y se la cambiaba y se la ponía en la esquina. Y le ponía dos o tres novelitas nuevas ahí. Y cuando él llegaba y decía, oh, esto está nuevo. Ay, voy para el baño. Decía, Mérida, vámonos para el cine. Íbamos al cine, Mérida y yo. Y veníamos y todavía estaba Francia en el baño. Y yo le decía, pero mi hijo, te vas a ir por ahí. Y él no sabía que yo iba al cine, después era que yo se lo decía. Después, otra anécdota muy simpática es que nosotros, cuando yo estaba embarazada de Alberto, nosotros jugábamos mucha lotería, pero era bingo con los vecinos. Bingo. Y él estaba en Caldera y jugábamos bingo. Y nos metíamos en una cama de un camión grande en el patio de Ana, honrado, que era el patio, era enorme, grande ahí. Y entonces, como él no venía, yo me metía con mi barriguita a jugar mi bingo. Una noche mamá me decía, chiquita, cuando hasta que Francis no venga y un día venga y no te encuentre aquí, no te vayas a jugar bingo. Yo decía, no, hombre, no viene ahora, que yo qué cosa. Chacho también, éramos dos muchachos todavía, más o menos en las ideas y en las cosas de... Y entonces esa noche estamos nosotros ahí, chico, chico, chico. Yo me acuerdo yo como ahora que estoy yo cantando, pues, la bolita de lengua, y dice, ¡preso todo el mundo! ¡Ay, cógelo! Y llegó, y ahí dijo, y la mamá le dijo, dice, ah, yo sé dónde, él sabía ya, porque él sabía. Porque yo no le podía hablar mentira a Francis, nunca le pude decir una mentira. Y aunque yo le hiciera la tratada en esa cosa, pero después yo decía, ¿tú sabes que yo hice tal o más cual cosa? Y yo decía, ay, yo juego bingo por ahí. Y decía, ah, ¿tú juegas bingo? ¿Y dónde tú juegas bingo? Y digo, ay, yo no te voy a decir porque tú eres muy, muy reperperoso y te pones con la gente, qué sé yo, qué cosa. Hasta que te encontró. Hasta que me encontró con la barriga. Y digo yo, ay, tú me vas a llevar, dice, con barriga y tú te vas para la policía. Y con la bolsa en la mano, de irme a cantar. Ay, cógelo. Y nos sacó hasta fuera del patio todo y dice, todo el mundo para su casa ahora mismo, ya no juegue más bingo. Mira, no hizo para un cierto señor, pero muy serio él. Muy serio. Ese era un Francis Camaño. Y los vecinos los adoraban a él. Y cuando él se ponía a comer, lo que le gustaba, era una delicia. Una delicia. Porque lo saboreaba. ¿Cuánto comía? Me señor Francis me dijo, Francis hijo me dijo que comía bastante. Hey. Sí, sí, sí. O que sea, tenía la peculiaridad de quitarle y probar a... Sí, de ir probando lo que tenía todo, todo el que estaba comiendo. Mira, los platos. Una vez nosotros jugábamos, yo recuerdo otra vez. Yo recuerdo. Está mirando. O sea que ese era el Francis, el tamaño de familia. Por ejemplo, yo recuerdo que siempre cuando nosotros ya lavábamos por arriba y Fausto siempre peleaban porque decía, oye, no echen agua para abajo que me mojan. Y yo le, y él le decía, Chichi, dile que la gallina de arriba caga la de abajo, caga la de abajo. A su hermano, ay, la mi gallina madre, de arriba, caga la de abajo. Ya tú te puedes imaginar, ese es el entorno familiar en el que yo te estoy hablando de Francis Camaño. Un Francis Camaño, ya nadie lo conoce en ese coso. Era una persona normal, o sea, era un hombre normal y corriente, con sus defectos, sí. pero era una persona que hacía cualquier cosa que hacía un hombre normal. Le gustaban sus tragos, a veces se me desaparecía y se iba con ellos a beber. Y tenía yo a veces que iba a meter y a buscarlo por allá. Y cuando, ¿qué? Digo, claro, se le quitaba el jugo de que me veía. Oh, pues, imagínate. Tenía que quitarse el jugo, ¿sabes? Camina para allá mucho. Y había veces que yo cogí, lo llevaba hasta preso, lo llevaba a Chanquilón y Monteracho, lo llevábamos a la Torre del Homenaje preso y lo dejábamos preso. Ya pues sabíamos que tenía su día de en la torre. Óyeme, el hombre que más fue a la Torre del Homenaje fue Francis Camaño. Siendo ahí era Francis Camaño, porque cada rato estaba haciendo una trastada. Esa es otra parte de Francis Camaño. Ya en el año 1960, ahí la vida le cambió totalmente a todo el mundo, porque fue la muerte del tirano, de Trujillo. Ahí ya nosotros, yo recuerdo que pasamos momentos muy difíciles. Y él mismo, o sea, y su vida mismo, ya como su militar, vida ya como militar cambió. Fue dando otro giro. Sí. Entonces él tenía la responsabilidad de que comenzaron las turbas, las cosas, la preocupación, sí, por la familia, la preocupación por mí, una serie de situaciones difíciles. Pero antes de eso, nosotros habíamos estado en La Victoria. Ahí en La Victoria fue donde Francis Camaño recibió. O sea, ustedes vivían en el pueblo de La Victoria. Sí, lo trasladaron para allá. Ahí a Francis le dieron como un mazazo en la cabeza, porque se transformó. Parece que uno tiene los cíclicos, ¿eh? La gente tiene su tiempo bueno, su tiempo malo, ¿eh? Pero todo es cíclico. En esa transición del ejército a la marina, pasarlo a Francis allá, lo mandaron para La Victoria. Perdón, Chichita, de la marina para el ejército. Para el ejército, okay. Sí. De la marina para el ejército. Que el pobre pasó, lo único que le faltó fue que fuera alcalde pedano. Que pasó por todas las instituciones. Todas las instituciones militares. Y entonces, de la marina al ejército y lo nombran allá en La Victoria. En La Victoria. ¿Con qué puesto? De ayudante de coronel Fría, de helicóptero. Así que. ¿De quién? Horacio Frías era un coronel que era muy inteligente, que decía. Horacio Frías. El coronel decía, el helicóptero, Camaño. Oye, el helicóptero anda por ahí. El helicóptero. Ay, el helicóptero. Le decía, tú si sí eres bruto, carajo, helicóptero. Porque, pero él trataba así, y Frías lo que hacía era que se reía. Ay, Dios mío. Porque él tenía esta suerte que él se reía. Los jefes de Francis, él lo ponía, porque, ahora déjame decirte una cosa. Él no aceptaba que su jefe le se luchara para adelante, ni no. Tenía que tener propiedad y conciencia de lo que él estaba diciendo, porque no se lo aceptaba a nadie. Quizás por esa reacción de él y esa personalidad, tan férrea de Francis, era que ellos hasta lo querían, porque él le decía las cosas, no, tú estás equivocado, igual que Belisario, tú estás equivocado, eso no es así. Bueno, hasta tú sabes que hasta con Belisario hasta lo denunció. Es lo que te quiero decir, que él no toleraba nada que no tuviera correcto. Pero cuando llegamos a la Victoria, él me dice, ay, chichi, ¿qué es esto? Digo, ¿qué? Dice, ay, esto sí es grande. Él, Francis vivía aparte. Él no sabía realmente lo que era esa realidad, esa realidad del sistema trujillista. Déjame decirte que Francis no cree que fuera muy trujillista, tampoco. Porque él era raro. No, chiste, lo que pasa es que uno vivía dentro del sistema. Hey. Papá era. Yo me lo encontraba a Trujillo en ese aspecto. Hey. Bueno, yo me lo. Yo decía, pero yo no sé por qué Trujillo es malo, pues yo lo. Ah, bueno. Es que eso mismo me pasaba a mí. ¿Pero por qué? Porque uno vivía la parte buena. Pero la realidad, yo la vine a saber después de la muerte. Claro. Por ejemplo, mira, Francis, cuando se fajaban Ramfit y Luis Camaño, eso eran unas peleas que se armaban entre todos ahí. Y eran amigos, porque ellos eran amigos. Pero Francis, por ejemplo, Ramfit a veces lo decía, vamos, que para que vayamos para Palmarejo. Dice, yo no voy con esa gente que es un sinvergüenza. No, exacto. Me rechazaba la junta con ellos. Sí, porque ya a la altura de Francis, ya un hombre ya hecho y derecho sabía mal lo que había, la situación y lo que había. Algo, sabía algo, porque yo creo que no sabía nada. Después fue que se fue dando cuenta de todo lo que iba pasando. Sí. Y él dice que una noche, un día sí está pasando visita en la Victoria, y le dijeron, Francis, y esa voz. Pero como él iba a ir, le dijeron, no se pare, siga. Pero se quedó ahí, pero regresó. Y encontró ahí a uno que era de la Marina. Que él creía que estaba fuera, que lo habían nombrado juez. Yes. Y era preso. Y era preso que estaba. ¿Recuerda el nombre de él? Ay, yo no recuerdo bien el apellido, si era Rojas. Ay, por favor, yo no recuerdo, porque él no me daba detalles, él me decía, él era una gente que conmigo le hablaba de la cosa, pero él nunca me decía, fulano ni fulano, me daba concretamente él me decía las cosas, me decía, lo que él decía, yo te voy a decir hasta donde tú puedas saber. Porque ustedes son las mujeres, somos habladuras. Y tienen razón. Miren. Y entonces, a él lo llamaron la atención. Mozo Bonetti, que era el jefe de cosas, se llamó y le llamó la atención. Y eso todavía era en la época de Trujillo. En la época de Trujillo. Imagínate. Estaba negro. Imagínate. Estaba negro en esa época. Yo me imagino que de ahí él empezaría a darse cuenta de... No, ahí mira, comenzó a comerse las uñas. Mira, se comía las uñas. Se las sangraba en la Victoria. Yo recuerdo que nosotros estrenamos unas casas nuevas que hicieron para los oficiales, que estaban de puesto ya. Y entonces Francis estaba a cargo de todo, porque Fría vivía en su mundo y él era el que tenía que ver con todo eso. Y no había agua, había que cargar agua y cosas. Entonces habían unos presos que eran los presos que le llamaban de confianza. Y ellos iban todos los días, Francis, ya vengan aquí para yo poner situarles, decirles lo que tienen que hacer, porque yo eran los que arreglaban el área verde y todo. Bueno, yo me acuerdo, ahí estaba Bahita, estaba Fría. Los muchachos, eso que después de ahí, cuando nos fueron a hacerme el asalto de Mao Trujillo, que eran el grupo de lo que estaban robando en la calle. No, espera, nosotros hemos pasado muchas cosas, Francis. Sí. Y entonces le digo yo, Francis, ay, Francis, yo quiero que ir al pueblo, porque estaba recién, porque yo quiero ir a comprar unas pomadas y una cosa. Y dice, ¿para qué? Digo, bueno, tú sabes que los trabajadores que están aquí tienen eso ahí desollado. Dice, ¿y cómo que están desollados? Digo, sí, porque es que aquí nosotros, la mujer, la que menos lo pone soy yo, porque él me decía a mí que no lo pusiera a cargarme agua para. Lo cogen. Y lo ponen a cargar cubetas y cubetas de agua para hacerle jardines preciosos. Ay, Dios mío. Dicen, ajá, ah, vamos a ver. Al otro día cogió y le dijo, se prohíben los jardines. Si usted quiere jardín, a todas las mujeres nos puso. La mujer de un muchacho que yo soy, otro viejo, una cantidad de gente, yo no recuerdo ahora, tanto después de eso. Ajá. ¿Ustedes quieren jardines? Mira, Chichi, la primera que va con su cuba a buscar agua arriba es usted. Porque ellos están aquí para el área, pero no para hacerles jardines, ni mantenerlo como ustedes lo tienen así. Así que se acabó. Pero así no, yo no aceptaba esa cosa. Yo lo que te digo, no aceptaba eso. No. Entonces me decían, en esa época estaban todavía las vacas en el diante, todavía las cosas. Nos mataban las vacas y nos mandaban la carne, nosotros allá a Villamella. La leche. Y la leche y todo nos lo mandaban. En bidones. Todo eso nos lo mandaban. Entonces yo llegaba y cogía. Este tomaba leche similar. Y él me decía, Chichi, cuando traigan eso, las patas de vaca, la cabeza y toda, tú lo dejas para que le haga sopa a los presos. Fíjate. Uh-huh. Oye, eso. Y las laticas, Bahita, que está ahí, que vive ahí en Quitasueño. Y fría. Que eran los que estaban, los presos de confianza que estaban allá, que eran los que paseaban ahí, que ahí, por ahí andaba Alberto con ellos, allá con Juan Brazován. Andaban y lo paseaban y me decían, ¿y cómo tú le dejas a tus hijos que se lo lleven los presos de su hijo? Porque yo le tengo los presos. El problema es que depende de la actitud que tengas con ellos. Mira, el trato que tú le des ellos va a esos ser presos con estos hijos míos ahí. Se lo llevaban, me decían, doña, nos vamos para el río con él, chiquito. Digo, ay, usted dice, no. Y lo cuidaban como si hubieran sido sus hijos. Mis hijos vivían, andaban el barrio de la Victoria completo, con los presos eso. Allá. Entonces yo llegaba, este tomaba leche similar y yo cogía la latica de leche similar. Y en el patio, afuera, había una mata. Es el que, mira, ya ahorcaba mucho a la gente. Me metía muchísimo miedo, porque por ahí mataban toda la gente. Que lo mandaban a correr, que por ahí era que lo mataban. Yo con un miedo. Pero yo le dije, vamos a hacer un fogón de piedra. Y ustedes me buscan las leñas. Entonces yo me buscaba la leña. Y en una lata así le hacía yo la sopa. Por las noches, cuando ellos iban, entraban, que a las 5 lo recogían. ¿Y se lo mandaba a los presos? Todos, que eran 15, 16 cositas de que yo le mandaba a los presos de adentro. Dime tú, ¿cómo no iban a estar felices? Yo recuerdo que Francis decía, por lo menos eso me sirve de estímulo. Porque tú sabes que como esa era una cosa amplia, un llano grande, pues se oía. Entonces los presos allá cantaban. Decían, esta canción es para el capitán Camaño y la señora. Nos dedicaban... Mira, oye, la escalera. Mira, yo me acuerdo cómo ahora me dan tagarillas. La escalera de la cárcel, escalón por escalón. Que noche tan negro para la presión. Viva Camaño y su señora que nos mandan la comida todo el día. Eso fue anexada a mí la cosa. De ahí oye, es, eso. De ahí es que yo conseguí y me hicieron llegar muchos presos que estaban en la Victoria en ese tiempo. Y que después en el 73, cuando matan a mi papá, de esa gente, cartas que salieron de la Victoria, dirigidas a la familia, a mi papá, durante la Revolución de Abril, de la gente que estaban en la Victoria también, oye, cartas de los presos, diciéndole que lo apoyaban, que le daban, que ellos estaban dispuestos a dar su vida por él. Y le mandaban, y muchos gobierno. Fueron, y muchos se metieron en la revolución allá. Fíjate, como Bradito era un muchachito que nosotros estamos creciendo, que lo mataron con limpieza. Que Francis dijo, mira muchacho, vete para tu casa. Y Francis le pesó, perdona que le interrumpa, haberlo mandado. Porque lo cogieron en la operación limpieza y lo mataron. Ay, eso. Por eso porque que... él se fue para donde su tío Francis. Y de ahí es que yo asocio lo que es la anécdota que ella está haciendo de la Victoria, con todas las cartas que me hicieron llegar a mí, que son cartas originales, de presos de la Victoria, poesías que le hicieron los presos de la Victoria. No, yo era una adoración. Todas esas cosas, eso te estoy hablando del año 65, yo venía del 73 cuando lo matan, también de la Victoria, parece que eran... presos que llevarían ahí, digo yo, 15 o 20 años presos. Si tú te echas un chin para atrás, tú te pones a pensar que Francis pudo lidiar con las turbas. Sí. Francis lidiaba con, siendo caco, ¿qué? Caco blanco. Quiero que tú sepas que yo tengo un escrito que hice de un periódico americano donde sale Francis, que dicen que era porque había estudiado en Estados Unidos y qué sé yo qué, que era un oficial de carrera, qué sé yo qué. Eso no era por eso. Porque eso decían ellos. Eso era cosa de él. Él fue y encontró una turba en ese palacio. Oh. Pues se estaba acabando esto por ahí. Pues yo vivía al lado del palacio. Sí, yo me acuerdo de eso. Y una cantidad de lágrimas. Y Francis dijo: déjeme a mí que yo voy a hablar con ellos. Primera vez que en su vida Francis se enfrenta a un pueblo. Y no, ahí yo no decía que fue un enfrentamiento. Digo, no, pero te quiero decir enfrentamiento porque nunca había tenido ese contacto directo. Pero no es un enfrentamiento en contra de ellos, sino que se encuentra pero primera vez frente a frente, lo que es un pueblo enardecido, lo que es un pueblo pidiendo su justicia. Y eso fue, ay, que Francis, digo, ay, Virgen de Alta Gracia, ya se acabó esto. No, y cada vez que se armaba un... Entonces cuando le dijeron, pero Camaña, dice, yo voy sin alma y sin eifo, le digo, vamos a hablar. Francis tenía una cosa para hablarle a la gente, para llevarlo a donde él quería, con justeza, razonándole, sin imposición y sin nada. Y él le dijo, ustedes la bandera, lo que quieren. Yo le voy a traer su bandera, pero por favor, se beban de aquí, no me hagan un escándalo ni una cosa. Francis fue, le quitó la bandera a los que estaban del otro lugar de allá, y él se fue, la gente de él. Quizá yo voy a ver si le consigo allá la cosa, o si tú no lo tienes, Francisco, para que ustedes vean el escrito de eso de Francis que salió. No, yo lo tengo, en inglés está. Refiriéndose a ese... a esa actitud de Francis Camaño cuando la muerte de Trujillo. Cuando las turbas... Bueno, en esos momentos, bueno, el caso fue que habían salido todos los presos, ya nosotros habíamos venido. Entonces de ahí viene lo de Tero Maimón, el 59. No, pero ya eso era antes. No, estoy hablando de la victoria, de todos los cambios de Francis. Manda a buscar Ramfi para el centro de junio, porque fue cuando la invasión, cuando capturan a los expedicionarios. Sí. Ya Francis tenía muchos problemas en la victoria. Estaba muy disgustado, ya él estaba loco por matar frías, horcas frías, ese viejo cualquiera los horcas, ya estaba. Fíjate de una cosa, que Francis dormía de noche y hacía crichi, crichi, y le crujían los dientes. La atención. Y Sagruz tuvo que tratarlo. Okay. El doctor Sagruz. O sea que le llegó de suerte que lo sacaran de ahí, y nos sacaran de ahí a nosotros porque ya era... Él solicitó. No, él no solicitó, no, Francis no jamás. Ni a su papá nunca le dijo por qué a mí no me ascienden. Nada. Francia era un hombre estoico, un hombre que de principio de... Esa es la palabra, de principio. De un principio como tan fuera de lo corriente, de lo común, porque yo te voy a decirte una cosa. Decía, Francia, pero ¿cómo es posible que...? No te metes en eso, déjame. Y tú no tienes que hablar con nadie, ni meterte, ni llamar a nadie, porque el día que yo sepa que estoy yo a mi jefe para decir una cosa a mí, hasta ese día te voy a pegar tiro, hasta que yo no sé por dónde yo te voy a dar tiro a ti. Usted intentó tratar. Yo le decía, sí, porque ya hacía 6, 7, 8 años, Francis capitán, y todo el mundo sube y sube, y todo el mundo subiendo. Pero que Francis tenía sus problemas y él no lo aceptaba. Ya él había comenzado a encontrarse a sí mismo. A darse cuenta de lo que había alrededor de él, que era hasta ese momento desconocido por él. Y fue cuando se dio cuenta de esto, de lo otro, todos los líos que pasaron. Porque era en secuencia lo que venía después, una cosa tras otra, así, una cosa. Y lo mandan a buscar. Yo tengo la fotografía ahí todavía. A él, a Chanquilón, y a Pérez y Pérez, que eran los jefes de instructor de infantería, marina y una cosa ahí, porque estaba, Rampi estaba haciendo un, queriendo hacer una invasión para allá, invadir a Cuba, por el asunto de Terondo y nada más. ¿Qué destino Francisco para la Cuba? Sí, así es. Entonces, cuando Francis pasaron de ahí, inmediatamente nos salimos de allá, de la Victoria. Pero era la Marina, así que tenía ese plan, ¿verdad? La Marina. Rafi, no, el centro del CEFA, todos los guardias, tú sabes cómo es, como que aquí todos se apañaban unos a los otros. Ok, ok. Ya por lo menos salimos de la Victoria, respiramos. Porque ya yo me sentía tan mal, ya yo había un momento en que yo no quería ni nada. Porque ese hombre se trancaba y no hablaba con nadie, ni conmigo quería hablar. Ya le estaba llegando el conocimiento de todas las cosas. Y por más que él quisiera, ya no iba, su vida no iba a ser la misma. No iba a ser, él la había así, de un cambio total. Te está señalando tanto la Victoria como el evento del 59, que marcaron totalmente la vida. Eso marcó un hito en la vida de Francis Camaño. La forma de usted manejarlo, ¿cambió la actitud de él hacia usted? No, con respecto. ¿Se encerró más? En un mutismo. Ok. Por ejemplo, yo decía, pero papi, dime algo, cuéntame. No, yo no tengo nada que contar, digo, pero algo hay. Y así, con gotero, con cuentagot, era que me decían, no, ¿qué está pasando esto? ¿Está pasando lo otro? Y yo decía, ay, Francis, pero no te haga eso, porque mira, fulano, no me hables de fulano, a mí no me compare con nadie. Entonces yo, imagínate tú, yo queriendo hacer la cosa y que mejor, era lo que hacía, era que metía la pata, mano. Entonces era conmigo que la cogía, hasta con el pueblo y todo me decía. Usted le mencionó a ciertas personas. Sí, yo decía, pero mira fulanito, mira tu compadre, dile fulanito. Tú sabes que fulanito es amigo. ¿Pero quiénes son los fulanitos? Los amigos, los generales, sí. Amigos de uno, a mi ama Castillo, el otro, todos los que estaban en el poder, que eran amigos y compañeros de Francisco, y que se juntaban con uno. Entonces, uno lo que siempre uno está buscando la forma. ¿La mejoría? La mejoría. Pero eso no iba con él. Pero eso no, ni siquiera su padre, Francis, le pedía un centavo vino en mi casa. En mi casa se comía bueno, cuando me mandaban la leche, la carne y todas esas cosas, que eso se lo daban a todos los hijos. Y él lo cogía. Pero Francis jamás en la vida le dijo a su papá, yo necesito 100 pesos para comprar un par de zapatos a mis hijos y a mi mujer. Jamás. Mientras que los otros iban y le pedían y la cosa, jamás. No, porque eso no estaba. Los 5 dedos de la mano son diferentes. O sea que. Por eso es que yo tengo que sentirme cada vez más orgulloso de esto. Entonces era una serie de ese Francis Camaño, que yo estoy seguro que ustedes nadie se lo ha dicho así, ustedes como se lo estoy diciendo. Innovador ese total. Bueno, cuando vinimos para acá, Francis lo nombra intendente, Ramfi lo nombra intendente de él. Del centro de junio. ¿Intendente? Intendente de ahí, del CEFA. Ah, ok. ¿Te acuerdas de él? Sí. Él no se lo aceptó. ¿Tú sabes por qué no se lo aceptó? Yo no soy comerciante. Yo lo siento. Imagínate. Con todo el respeto que usted se merece, que le genera en conjunto, no sé yo, yo no tengo carácter para eso. Nombre a otro. Imagínate tú que cuando lo nombraron, la caja se llenó de todos los comerciantes, de Miguel. Ahí conocí yo a esta hombre, a Berrido, con la mujer, con Edith, que es la que él mató, a la peruana. Mató Berrido. En toda esa repertorio allá fueron a parar. Con el hijo de Luis Miguel, de Jorge Miguel y Miguel. Toda la gente que tenía la fábrica de camisas, de zapatos, de ropa de los guardias. Sí, porque la intendencia era un emporio de ventas y cosas, ¿verdad? Y él decía, mi sueño, mi siesta la voy yo a perder por negociar. No, mi siesta se respeta. Digo, pero Francis, eso es... Que no me ayudan, así que no me ayudan. Que yo no quiero esas ayudas así. No, la aceptó. Como esposo, usted podría observar una cierta mejoría, pero él no lo veía así. Ay, mija, ya yo me veía como Mercedes Rey. Que era mucho en esa época, sí, porque él le dieron un Mercedes Ben allá de los verdes. Ajá, de los verdes. Sí, pero yo no lo quería así, ese era el de él y el mío venía por otro lado. Oh, pero imagínate, tú sacar las mujeres de los guardias éramos mujeres de guardia. Primero, teníamos un mundo aquí no tenemos totalmente aislado, porque teníamos un círculo. Nosotros casi no nos juntábamos con los civiles. ¿Con la familia? ¿No? Con la familia nada más. Porque no se podía. Entonces yo todo lo que creía que todo era bonito, todo era rosado. Pimpinela escarlata yo. Y así fue todo. Ahí estuvo el pan, vino, cuando vinieron nos hicieron los cascos blancos. Belisario lo manda a buscar. Francis sale del CEFA para la policía. Ya, entonces Ramfi lo hizo mayor a Francis. Lo hicieron mayor. Y yo decía, tú eres, sí, ella fue que lo hicieron. ¿Y cuándo se va? ¿Y cuándo fue que Ramfi se fue? ¿En qué año? Espérate, todavía se falta la voz después de la Trujillo, espérate. Todavía no mataba a Trujillo. Ah, yo lo maté en el 60, estamos por el 59 todavía. Wow. Vamos a amanecer. Muchacha, aquí. No, varios encuentros. Y muy importante. Entonces. Es ascendido a mayor. A mayor. Ok. Del CEFA. Ahí él conoció, mira, nosotros éramos amigos de Lía Wessing. De Atila Luna. Nosotros nos reunimos con toda esa gente, todos esos guardias. Atila Luna. Todos esos militares de ahí. Sí. Pero él siempre decía: no te me juntes con esas mujeres, que esas mujeres lo que tienen en la cabeza es paje coco. Ay, ay, ay. Bueno, nosotros nos dieron una casa para vivir allá en San Isidro. Y él dijo, yo no vivo en barrio. Igual, más nunca vivo en un barrio de cosas. Ese era otro. No vivimos, ¿no? Una pausa. Una pausa. Sí, una pausa. Bueno, vamos a escuchar las consideraciones finales para cerrar este primer encuentro, hoy martes 24 de junio del 2008. Si tiene algunas detalles para cerrar este primer encuentro, lo que usted nos estaba diciendo. Bueno, yo estoy muy contenta de estar con ustedes aquí porque realmente es Francis Camaño. Todo el mundo habla de Francis Camaño, Francis el héroe, Francis esto, Francis el que bebía, el guerrillero. Pero el verdadero Francis, la esencia de Francis Camaño, hoy nosotros, su familia, la estamos dando a conocer. Para que el pueblo sepa que los hombres se forjan. Como ahora no recuerdo quién fue que dijo, eduquemos a nuestros hijos, creo que fue Curcio Malaparte, uno de esos que dijo, no recuerdo bien cuál fue. Eduquemos a nuestros hijos para no castigar a los hombres. Francis fue un niño, yo puedo decir, privilegiado en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque él desde pequeño supo cuál era su camino. Agradecemos la presencia de la señora María Paula Acevedo, viuda Camaño, la señora Milagros Camaño Deñó y Francis Camaño, hijo, en el Archivo General de la Nación, dentro del marco del proyecto Voces de la Revolución de Abril, principalmente sobre la figura del coronel de Abril, Francisco Alberto Camaño Deñó, siendo las 11:37 minutos de la mañana.